La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad que hacemos aquí en La Retaguardia. Es el programa número, ya les digo, me tengo que fijar, no me lo sé de memoria. Es el número 625. Bueno, vamos a tener en la jornada de hoy un recorrido por algunos de los juicios que televisamos esta semana, pero va a haber también bastante reflexión y bastante entrevista. En la jornada, para quienes nos están escuchando en vivo a través de AM690 o de La Retaguardia, en la jornada de hoy se comenzó un nuevo juicio, va a ser un juicio corto, apenas con tres testimonios, es un solo caso en el marco de la megacausa Campo de Mayo. Es el secuestro, desaparición y asesinato de Mario Hernández, uno de los abogados que defendían presos políticos que fueron amenazados por la AAA, en algunos casos fueron asesinados por la AAA, como Rodolfo Ortega Peña, pero en el caso de Hernández fue, después del golpe de Estado, secuestrado y desaparecido. Su cuerpo apareció enterrado como NN después de que el río lo devolviera, víctima de los vuelos de la muerte. Y aún siendo un juicio chico, con un solo imputado, que es quien estaba a cargo de el Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, es decir, el dueño, el amo y señor, el dueño de la vida y la muerte dentro de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros, que va en la búsqueda, aunque no le guste, de otra condena a perpetua seguramente. Pero su abogado defensor, Juan Tripaldi, hizo un pedido de nulidad al comienzo. Pidió la absolución de Riveros y hizo como un alegato de entrada que no se usa en la justicia argentina, pero pidiendo que no haya juicio por la edad de Riveros, que tiene 100 años. Escuchamos a Juan Carlos Tripaldi. El presente juicio debe mutar hacia un proceso a modo de juicio por la verdad, dictándose la absolución de Riveros. Tenemos dos temas, dos problemas que pueden acarrear dos nulidades. Concretamente, planteo que se aparte a Riveros del juicio por insubsistencia de la acción penal, en tanto se violó el plazo razonable de duración del proceso penal. Y por otro lado, pero relacionado con lo anterior, entiendo que opera aquí y ahora lo que desde la doctrina se denominó como descalificación procesal del Estado. Habló Tripaldi también, por supuesto, de la edad de Riveros y de las condenas anteriores como una causal para no hacer este juicio. Riveros fue condenado 12 veces en el marco de la misma causa Campo de Mayo. 7 condenas a pena de prisión perpetua, 4 condenas a 25 años de prisión y una condena a 15 años de prisión. Riveros tiene 100 años de edad desde el 4 de agosto del corriente año y se encuentra privado de su libertad. Tengo claro que alcanzar los 100 años de edad no configura por sí una causa de justificación, de inculpabilidad, de inimputabilidad o algún tipo de eximente de responsabilidad. Pero el estudio del caso cambia cuando se pretende juzgar nuevamente a esta persona de 100 años en el marco de la misma causa, por la misma responsabilidad surgida del mismo cargo y en el mismo lugar y en el mismo periodo temporal, por el mismo aporte al mismo plan. Por esa responsabilidad específica, Riveros fue condenado las 12 veces que fue juzgado. Hay algo en lo que Tripaldi tiene razón, y es en que es en la demora de los juicios, ¿no? Muchas veces es esto un argumento de las defensas, que ha pasado el razonable plazo, le dicen técnicamente, desde el momento en que son imputados hasta que se llega a juicio. Y en la mega causa Campo de Mayo, la verdad es que el juzgado de instrucción de Alicia Bence ha hecho un desastre, ¿no? Esto hace que tengamos un juicio por un solo caso. A la vez, hay que decir que al hijo de Mario Hernández, que va a declarar la semana que viene, no creo que le alcance con que Riveros ya esté condenado 12 veces, ¿no? Por otros casos que no son el de su padre. Digo, cada uno y cada una de las víctimas del genocidio quieren ser parte del juicio, digamos, la instancia reparadora de la justicia es en tanto ellos sean parte entre las víctimas, ¿no? Y con Hernández esto no había pasado. Juan Carlos Tripaldi, como abogado defensor público, es además defensor público oficial, dijo que Riveros está a disposición de la justicia desde 1984. Un hecho puede ser catalogado como imprescriptible, pero ello no autoriza a que su juzgamiento se extienda de manera indefinida, cancelando así la vigencia de una garantía constitucional. Sabemos que el resultado de la causa no puede estar sujeto a figuras como la amnistía, el indulto, la prescripción, el nebis in idem, la cosa juzgada, la irretroactividad de la ley penal o cualquier eximente de responsabilidad. Pero entiendo que no existe razón para cancelar el derecho a que el proceso tenga una duración razonable. Invoco la garantía del plazo razonable de duración del proceso porque de una u otra manera la causa allá por el año 1984. Riveros fue llamado en los términos del 236, segunda parte del Código de Procedimientos en Materia Penal, y en el año 1984, esto fue en el año 1984, en el marco de esta misma causa Campo de Mayo. Y los primeros procesamientos se sitúan en el año 2004, con los nuevos llamados a prestar indagatoria en los términos del 294 del ordenamiento procesal actual. En síntesis, desde el año 1984 que esta persona está a disposición de los tribunales. La garantía de razonable duración del proceso penal, cuya vulneración se invoca, adquiere aún más relevancia cuando se trata de enjuiciar, como en este caso, a un sujeto protegido por la citada convención en razón de su edad. Bueno, de todas maneras, hubo que dar lugar a una ronda de opiniones de las partes acusadoras. Se comenzó, por supuesto, por el fiscal general Marcelo García Berro, que dijo que no le sorprendía lo que estaba diciendo Tripaldi. Los planteos del doctor Tripaldi no son novedosos, han sido, digamos, expuestos desde el inicio. El tribunal, en sus distintas integraciones, ha resuelto cada uno de ellos de manera impecable, con lo cual esta fiscalía se va a remitir a los fundamentos expuestos ya en otros juicios por la fiscalía y fundamentalmente a los argumentos que han sido dados por los tribunales, por el tribunal en sus distintas conformaciones para rechazar los planteos que ha vuelto a efectuar el defensor oficial. Ciro Aniquiarico, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, dijo que le parecía un déjà vu el hecho de que Tripaldi estuviera volviendo a contar, a exponer en este sentido, y se refirió a una de las cosas que Tripaldi dijo. Habló mucho, obviamente hicimos un recorte de lo que habló, pero en una de las instancias pidió que el juicio virara hacia un juicio por la verdad, y Aniquiarico se refirió a eso. Que el doctor Tripaldi planteó como una alternativa subsidiaria el derecho a la verdad, y es sabido que el derecho a la verdad, conforme a varios casos que se han dado en la Argentina, el más reciente fue el de la masacre de Napalpí, son elementos fundamentales para llevar adelante un juicio por la verdad, la extinción de la acción penal, cosa que se produce ya sea por prescripción, que en este caso no funciona por la índole de los delitos imputados, o por el fallecimiento del imputado. O sea, ninguno de estos supuestos está presente como para que pueda abrirse las puertas al derecho por la verdad en este caso. Bien, después llegó el turno de las indagatorias. A este pedido de nulidad, el tribunal va a responder la semana próxima, seguramente lo va a rechazar. Pero después venía, leídos los cargos, la posibilidad de que Riveros pudiera tener el derecho a la indagatoria. Intervino allí su hija Dolores, que siempre está asistiéndolo en lo técnico. Buen día, ¿me escucha bien? No, él no puede escuchar, ¿eh? Buenos días, soy la hija. Buen día. ¿Cómo le va, doctora? Yo soy la hija, estoy al lado de él, escuchando, y papá no puede escuchar. ¿No escucha nada? ¿O escucha, pero escucha...? No, apenas si yo le hablo al lado en el oído, le puedo hacer las preguntas que usted quiera. Bien, vamos a hacer una cosa. Yo voy a hablar bien fuerte, le pido que le ponga el no sé si tiene un teléfono, tiene una computadora, bien cerca de su oído, y en todo caso, si él no llega a entender algo, usted me lo repite, le pido que me ayude. Sí, cómo no. Señor Riveros. Sí. Hola. Bien, entiendo que me está escuchando. Sí. En este momento, ahora el tribunal le va a tomar una declaración indagatoria. Bueno, hasta ahí parecía escuchar, ¿no? Porque su hija le acercó el teléfono y además en algunos casos le repetía, pero en un momento dejó de escuchar. Puede declarar, si quiere declarar, declara, y si no quiere, no declara, no es ninguna presunción en su contra. Son sobre los hechos de los que ha dado lectura la secretaria. ¿Va a declarar? ¿Vas a declarar? No escucho nada. ¿Va a declarar? ¿Vas a declarar? No bien. Escucho nada. Además de escuchar, ¿no va a declarar? ¿No vas a declarar? No. Bien. Señor doctor Tripaldi. Sí, para facilitarle las cosas, doctora, mi defendido no va a declarar, yo ya le había hablado con la hija y con él, así que esa es su verdadera voluntad. Bueno, su verdadera voluntad era no declarar, lo dijo, pero no digo que no tenga un problema auditivo, no era tan difícil de entender, va a declarar, ¿no? Era cuestión de leer los labios. Los que tenemos dificultades para escuchar aprendemos rápidamente a leer los labios. Riveros no declaró, hubo dos testimonios en ese juicio, uno del hermano de Mario Hernández, que era militar de alto rango y por lo tanto no tenía buena relación con su hermano, y también declaró el hijo de uno de los abogados, de otro abogado de presos políticos, que dio cuenta de las amenazas que recibían y de cómo había vivido él esa época. La próxima semana va a haber incorporación de prueba por escrito. Seguramente el tribunal va a resolver sobre este pedido de nulidad de Tripaldi. Y la semana siguiente va a ser el momento de escuchar al hijo de Mario Hernández, contar cómo fue el momento del secuestro, pero sobre todo contar cómo fue el momento en el que hallaron su cuerpo en Ensenada. Bien, nos metemos ahora en la megacausa ESMA, en el tramo 7. Mirá la diferencia, ¿no?, entre la megacausa de la ESMA y la megacausa de Campo de Mayo. Hemos tenido 7 juicios en la megacausa de ESMA. Hemos tenido 22 o 23 en la megacausa Campo de Mayo. O sea, tremendo, ¿no? Esa diferencia de cómo se astilló la causa en el caso de Campo de Mayo y cómo se intentó por ahí aunar por lo menos en las víctimas. No se ha conseguido con los genocidas eso. De hecho, este ESMA 7 es contra un solo imputado, que es Guarrochena, alias Raúl, adentro de la ESMA, integrante del Servicio de Inteligencia Naval. Están siendo jornadas de testimonios realmente muy, muy, muy interesantes, incluso para quienes ya habíamos visto y habíamos asistido a otros tramos de la megacausa ESMA. Vamos a escuchar primero a Jorge Ibáñez. Jorge Ibáñez era el concuñado de Marcelo Dupont. Nos vamos a meter, está apareciendo en este juicio los crímenes que hicieron caer de alguna manera el proyecto político de Massera. Nos decía nuestro compañero Carlos Rodríguez, que vivió esa época, que cubrió como periodista el lanzamiento, el primer acto del partido político que creó Emilio Massera, que podemos atribuir su caída en desgracia desde lo político, no tanto a lo que había pasado en la ESMA, sino a dos asesinatos que se dieron en su entorno. Empezamos a escuchar a Jorge Ibáñez. Una noche estábamos invitados a comer en una casa de otros amigos y no apareció. No apareció, y bueno, terminó la comida, el ágape, y nunca apareció. Y después a la mañana siguiente las hermanas hablaron entre ellas y no había vuelto a su casa, y a partir de ahí empezó una gran preocupación para poder saber dónde podía estar, porque no daba muestras de dónde podría estar. Bueno, empezamos a movernos los allegados y los parientes a averiguar qué podría haber pasado. Bueno, nada. Y como 4, 5 o 6 días después apareció muerto. Creo que en la calle San Martín de Tours y Juez Tedín, por ahí, en una obra en construcción. ¿Y después, con el tiempo, digamos, pudieron saber algo más? No, la verdad es que saber fehacientemente nada. ¿Qué puedo decir? Se empezaron a hacer conjeturas que qué podría haber pasado. Y bueno, la verdad es que saber nunca se supo nada. Se habló de que lo habían confundido con su hermano Gregorio Hoyo, que era el que tenía algunos problemas, había tenido algunos problemas porque había sido compañero de una diplomática, Elena Ollenberg, quien había sido secuestrada y apareció muerta. Se suponía que por ahí lo habían confundido con Gregorio. Otros suponían que no, que lo que querían saber era que, como eran hermanos, habían hablado entre ellos de algunos problemas que podría haber tenido Goyo. Pero la verdad es que concretamente no nunca se supo bien. Ibáñez contó que Marcelo Dupont no participaba políticamente en ningún espacio, que tenía una agencia de publicidad. Marcelo tenía una agencia de publicidad y era lo que menos le interesaba era la política. No le interesaba absolutamente nada, de nada, de nada. Si se hablaba de eso, él se abría de los temas porque no se ocupaba, no le interesaba nada de eso. Bueno, luego fue el turno de el gran Osvaldo Barros, sobreviviente que viene declarando desde el juicio a las juntas. Es uno de los testigos que desnudó lo que había pasado en la ESMA en ese momento, en el juicio a las juntas, lo que se conoce judicialmente como la causa 13. Bueno, también vino a declarar en este juicio, por supuesto, y contó que en la ESMA cohabitaban dos grupos de tareas. En la ESMA cohabitaban dos grupos de tareas. Uno era el propio grupo de tareas de la ESMA, cuyo jefe era, bueno, Horacio Predio Estrada, era el capitán de navío, era el jefe de todo el grupo de tareas. Después estaba el jefe de inteligencia de Imperio, Abdala, bueno, Donda, que era el jefe de operaciones, Pellón, que era el segundo jefe de operaciones, y había otros oficiales como Capdevila, el médico, Cavallo, y estaba el servicio de inteligencia naval, cuyo jefe, bueno, era Pancho, como dije, Siffredi, y que trabajaba con un grupo de gente. Es decir, yo de ahí me recuerdo a Juan Carlos del Cerro Colores, que era de la Policía Federal, era instructor de tortura. Juan Carlos Linares, el gordo Juan Carlos, estaba Patilla, de los cuales no nunca supe el nombre. Fui interrogado y torturado por Pancho. Es decir, trabajaban en conjunto entre los dos. ¿Te acordás que te contábamos que el único imputado de este juicio, Guarrochena, era integrante del Servicio de Inteligencia Naval? Barros contó que fue secuestrado y torturado por el jefe del Servicio de Inteligencia Naval, el SIN. Yo fui secuestrado junto con mi señora, Susana Leiracha, el 21 de agosto de 1979. Fuimos llevados a la ESMA, fuimos torturados e interrogados y torturados, como todos los que eran secuestrados, por el que era en ese momento el responsable, el jefe del Servicio de Inteligencia Naval, llamado Pancho, que después me enteré que su apellido era Siffredi. Estamos escuchando el testimonio de Osvaldo Barros en el juicio ESMA 7. ¿Quién decidía el destino final en el SIN? Es lo que nos cuenta Barros ahora. El que decidía el destino de los que eran secuestrados por Pancho, los que estaban bajo la tutela de Pancho, del Servicio de Inteligencia Naval, el destino lo resolvían el Servicio de Inteligencia Naval. Es decir, el destino de mi señora, Susana, el mío, el de Norma Cosi, el de Héctor Piccini, el de Juan Carlos Charabal, el de Fernando Broski, que era lo que estábamos bajo la égida del Servicio de Inteligencia Naval, fueron ellos los que decidieron quién vivía y quién no vivía. También contó cuál era el rol del SIN en la Isla del Silencio, cuando fueron trasladados allí y trasladadas las personas que quedaban todavía cautivas en la ESMA, menos uno. Siempre contaba Basterra que hay una persona que la desaparecieron en ese momento, que no la llevaron a la isla y que nunca más la volvieron a ver ni supieron quién era. Pero quienes fueron a la Isla del Silencio después han contado, ¿no?, que en algún sentido fue un poco más relajada la situación, pero de todas maneras seguían los interrogatorios, ¿no? Barros contó que le preguntaban sobre Bakunin en los interrogatorios. Nosotros, sobre todo a partir del mes de octubre, porque nosotros fuimos secuestrados, bueno, a finales de agosto, ¿no? Durante el mes de septiembre nos llevaron a la Isla del Silencio, junto con todos los demás secuestrados, pero ahí también estaba Pancho. Estaba también Pancho, estaba del Cerro Colores, también estaba el gordo Juan Carlos. Nosotros estábamos secuestrados junto con todos los demás compañeros, pero después, en el mes de octubre, cuando empezaron a bajarnos desde la capucha, digamos, a cuatro, a una pequeña oficina donde nos hacían escribir nuestra vida, digamos, ahí concurrían permanentemente, es decir, del Cerro Colores, Juan Carlos Linares, Patita, Patilla, para hablar con nosotros. Era una, digamos, como que nos estaban estudiando. Es decir, empezaban hablando de pavadas, digamos, de cosas sin importancia, y después ya empezaban a hablar, preguntaban. Era cómico porque no tenían ninguna, digamos, capacidad política. Es decir, me preguntaban por Bakunin y yo le decía, no, yo no tengo nada que ver con el anarquismo. Es decir, Bakunin fue un dirigente anarquista, yo no tuve nada que ver. Yo tengo una orientación trotskista, no tengo nada que ver con Bakunin. Ah, bueno. ese tipo de cosas. Pero bueno, siempre me preguntaban a todos, ¿no? Así, qué hacíamos, qué no hacíamos, a quién conocíamos, a quién no conocíamos, por ahí nos traían fotos para que tratar de reconocer ese tipo de cosas. Pero sí, sí, ahí tuvimos la relación con ellos. Barros militaba en un grupo cuyas siglas eran GOR, Grupo Obrero Revolucionario. Pero le preguntaba por Bakunin, de brutos nomás. Nos contó también cómo se fue decidiendo el destino del grupo de personas secuestradas. Nosotros fuimos liberados en el mes de febrero, pero un mes antes, durante enero de 1980, hubo un cambio en las jefaturas de los grupos de tarea. En ese momento se cortaron todas las salidas que podíamos tener, las relaciones telefónicas que podíamos tener con nuestras familias, y se cortó todo, absolutamente todo, y ahí estaban, además de haciendo el cambio de jefaturas, estaban decidiendo el destino de cada uno de los que estábamos secuestrados. Ahí se decidió, bueno, ahí se decidió el destino nuestro, es decir, de Piccini, de Cosi, de Susana y el mío, que fuimos liberados, que íbamos a ser liberados, y de Juan Carlos Charabal y de Broski, que no salieron. Y bueno, para conocernos, que nos quería conocer el nuevo jefe de tareas de la ESMA, que se llama Horacio, creo que el apellido era Lanzón, era el nuevo jefe del grupo de tareas, y también ya nos había visto el nuevo jefe del SIN, porque Pancho ya había dejado de ser el jefe, el nuevo jefe del SIN, que se llamaba Alejandro. También contó Osvaldo Barros sobre las casas operativas satélites del terror en la ESMA. Yo después me enteré, porque nosotros no lo conocimos, que había habido casas en Don Torcuato y en Pacheco, donde a nosotros no, pero fueron llevados los que llamábamos el grupo Villaflores, es decir, la Galleva Martínez, Josefina Villaflor, Pepe Hassan, el Episcopo, la tía Irene, que era Adá, Juan Carlos Sansorena. Yo sé que a ellos los llevaron después que nosotros salimos en libertad, o sea, habrá sido a finales de febrero, a comienzos de marzo, no sé bien, alguna de esas casas. Bueno, por último, cuando le preguntaron si tenía algo más para decir, cerrado su testimonio, Osvaldo Barros, como ya lo había hecho el sueco Lorki Paniche, pidió por la preservación del campo de deportes, que no se lo entreguen al Club Atlético River Plate. Señor juez, quería hacer un comentario. Digamos, los que fuimos sobrevivientes ahí de la ESMA estamos muy preocupados por el destino del campo de deportes, lo que se llama el campo de deportes de la ESMA, que en aquel momento en realidad era un centro de entrenamiento para los alumnos que estaban estudiando en la Escuela de Mecánica de la Armada. Porque, bueno, nos consta y nos hablaron muchas veces los verdes y los guardias que nos cuidaban, que nos hablaban de los asados que se hacían ahí, en ese lugar, y que era aquellos secuestrados que habían llegado muertos, digamos, fallecidos ya a la ESMA, o que habían fallecido durante la tortura, y que, bueno, no lo podían trasladar, digamos, los vuelos de la muerte, sino, y entonces lo que hacían era cremar los cuerpos en ese lugar. Y bueno, y ahora sabemos que, bueno, intuimos el destino, por ejemplo, qué sé yo, de Rodolfo Walsh, el destino de Raimundo Villaflor, que es contemporáneo mío, es decir, Raimundo Villaflor era el marido de la gallega Martínez y falleció en la tortura unos días antes que nosotros llegáramos. Y bueno, seguramente su cuerpo fue destruido, fue cremado ahí en ese campo de deportes. Es muy probable que haya sido así. Y nos preocupa entonces que en este momento ese campo de deportes haya sido ofrecido, destinado, obsequiado, digamos, a un club de fútbol, a River Plate, y que se van a perder absolutamente todas las pruebas que puede haber ahí. Y yo lo digo porque hace unos años atrás, ya bastantes años atrás, nosotros fuimos con el equipo de antropología forense, que fue a hacer un estudio ahí con un georradar, pero que eran en aquel momento máquinas, digamos, antiguas, obsoletas. Ahora el EAF tiene, digamos, georradares mucho más modernos, y creo que podrían estudiar el lugar y encontrar. Sé que es difícil porque los marinos lo que hicieron en su momento fue rellenar gran parte del lugar con tierra, con escombros, etcétera, etcétera. E incluso en un lugar donde probablemente se hicieran esos asados, lo rellenaron, ahora hay una gran capa de cemento. Pero bueno, me parece que tenemos que tener todas las previsiones para que esas pruebas, posibles pruebas, no se pierdan. Entonces le hago una instancia, un pedido, digamos, al tribunal para que actúe de alguna manera, digamos, para preservar ese lugar como una prueba judicial. Barros explicó esta posición que tienen la gran mayoría de quienes sobrevivieron a la ESMA, de que el casino de oficiales, donde está el museo, fue solo una parte del centro clandestino, que es toda la ESMA. En mi opinión, el organismo de derechos humanos que yo formo parte, que es la Asociación de Detenidos Desaparecidos, creemos que todo el predio de la ESMA formó parte del campo de concentración, ¿no?, del centro clandestino, porque estaba todo al servicio de lo que sucedía en el casino de oficiales. Es decir, los verdes que estudiaban, que nos cuidaban, los profesores, todos estaban ahí al servicio de, es decir, los, digamos, los oficiales de otras armas, es decir, de la Policía Federal, de la Prefectura, que formaban parte del grupo de tareas, dormían ahí. Por último, y a diferencia de lo que había pasado con Lorky Panizze, el presidente del tribunal, Fernando Canero, le dijo algo a Barros. Muy bien, señor Barros, su pedido es uno más en este sentido que ya han formulado otros testigos, también alguna de las partes en este debate. El tribunal lo tiene presente para resolver en el momento oportuno. Le agradecemos mucho su testimonio. Ya se puede retirar, que tenga usted buen día. Bueno, gracias. Bueno, un cambio ahí, y todo indica que en el momento de leer el veredicto van a responder en este sentido, y sería sumamente interesante que algo de eso dijeran los jueces Obligado y Canero junto a la jueza Paliotti sobre el destino de este lugar como espacio de memoria y no como un campo de deportes de River Plate, que puede tenerlo en cualquier lado. River Plate, como dijo Osvaldo, como se decía hace muchos años. Bueno, vamos a meternos en un testimonio muy duro en el marco de la mega causa, no es que los anteriores no lo hayan sido. Liliana Pellegrino contó su secuestro y las visitas que le hacían los marinos cuando estaba teóricamente ya en libertad. Yo fui secuestrada el 18 de noviembre, el 18 de noviembre de 1978, y estuve en cautiverio hasta aproximadamente mayo de 1979, en los principios. Luego estuve en lo que se llamó en varios juicios la figura de libertad vigilada hasta mi salida a Brasil y luego a Suecia, donde hoy resido. Y cuéntenos un poco sobre esto de la libertad vigilada. ¿En qué consistió? ¿Quiénes eran los que la controlaban? Bueno, en ese momento mi pareja era Carlos Gregorio Lorky Panizze. Queda después de mayo del 79 hasta creo que el año 81, no tengo exacta la fecha, pero mucho más tiempo. Entonces, durante todo ese tiempo, la libertad vigilada consistía en llamados telefónicos, a veces diarios durante el principio de esta etapa, durante meses, y las visitas imprevistas en cualquier momento y fin de semana o semana al domicilio donde estaba, que está, ahí vivían mis padres, una tía mía y un primo, o sea, mi familia y mis hijos. Y se trataba de hacer preguntas sobre, bueno, cómo estaba mi actividad, si había salido a algún lado, y dependía la coyuntura, el contexto, digamos, de que se daba, se hacían más intensivas. Dio un ejemplo Liliana Pellegrino, que vino desde Suecia a declarar presencialmente en este juicio, dio un ejemplo de lo intenso que podía ser estar en libertad condicional, porque al fin y al cabo eso era, ¿no? Mi hijo, Rodolfo Lorquipanitze, fue secuestrado conmigo a los 24 días, ese 18 de noviembre. Había nacido el 24 de octubre de 1978. Bueno, mi secuestro sale en varios medios, entre ellos el Buenos Aires Herald y otros, y mis padres presentan habeas corpus y todo lo posible para encontrarme. Un juez, en algún lugar, comienza un juicio por privación de libertad de un menor, o sea, no la mía, sino que la de mi bebé, el de 24 días. Eso produce, yo estando en cautiverio, que ellos tengan una profunda desconfianza de mi familia y hacia mí, por cómo se habían movido. O sea, evidentemente mi familia sabía cómo moverse, según ellos. No, yo hablo de los represores. El que dice eso es Febres, por ejemplo. Evidentemente tu familia sabe cómo se tiene que mover. Es como una familia de un subversivo, digamos. O sea, tiene conocimiento. La desesperación no es el de conocimiento. Y entonces, al presentarse ese juicio, ellos parecen que es una ofensa, es una cosa que ellos lo toman con mucho odio. Entonces ahí se intensificó el contacto Febres conmigo, hasta llevarme a mi primo, Cristian Colombo, y a mí, a declarar a un secretario, supongo, de ese juez, porque no podían cerrar el juicio. O sea, teníamos que declarar qué había pasado. Y el señor Febres estaba parado en ese juzgado, en ese lugar, con el secretario. A lo cual mi primo y yo dimos una versión no express, sino menos que eso, de lo que nos había pasado, a lo cual no habíamos visto a nadie, no sabíamos de nadie, no conocíamos a nadie, simplemente nos habían llevado a un lugar y nos habían dejado en libertad. Pellegrino contó que en la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se intensificó la vigilancia, que, como ya nos habían contado otros testigos y testigas, la idea de un par de parejas era salir del país a Suecia con permiso de los represores, pero la declaración en Francia de las tres mujeres que dieron testimonio al salir de la ESMA en Europa hizo que volvieran a la ESMA. Ella contó que Héctor Febres hacía las visitas vigiladas y por primera vez desde que viene dando testimonio dio este detalle. Febres, que entre un paréntesis muy grande es mi violador, o decir la persona que a mí me violó, y estas fueron en las visitas vigiladas, muy parecido al caso de María Rosa Paredes, que ha declarado en juicio aparte por delitos sexuales. El camino, ¿no?, que a veces las mujeres cautivas en los centros clandestinos han tenido que hacer, el recorrido que han tenido que hacer para poder poner en palabras, cada una, por supuesto, como decimos en todas las torturas, pero mucho más en esta circunstancia, ha manejado esa situación como ha podido. Liliana Pellegrino lo pudo poner en palabras recién en este tramo 7 del juicio. Febres está muerto, murió presumiblemente asesinado, apareció envenenado con cianuro en el buque de prefectura donde cumplía la preventiva, unos días antes apenas de que se cerrara el primer juicio ESMA, que no terminó porque él era el único imputado y apareció muerto. Bueno, nos metemos en el tramo final Vamos a escuchar algo de Puente 12, volvimos a transmitir Puente 12, al fin queríamos que llegara este momento con el pedido de ampliación, pero después de esta audiencia en la que regresamos, estuvimos charlando con Lucía Fariña, que es sobreviviente, y con Viviana Lozada, que es creyente por su esposo, el Negro Ortiz, que fue desaparecido allí en Puente 12. Participaron de una extensa charla, vamos a escuchar apenas unos pedacitos, por ejemplo, de Lucía Fariña hablando de las adversidades de este juicio. Hubo al principio un cierto destrato por parte del tribunal hacia la fiscalía, las querellas y las víctimas y los familiares de las víctimas. Después las audiencias se trasladaban en el tiempo con mucho espacio entre una y otra. Después la negativa a dejar que ustedes transmitieran las testimoniales. Y además ya veníamos con una instrucción, en mi opinión personal, por múltiples, digamos, criterios procesales, bastante pobre con respecto a quienes se imputaba y con respecto a los casos. En este juicio hay muchas víctimas que nunca fueron tomadas como caso, a pesar de que sus testimonios constan en la causa, por haber declarado familiares o los mismos testimoniantes sobrevivientes en el tribunal de instrucción. Esperamos que eso se pueda de alguna manera solucionar en un próximo tramo de este juicio, ¿no? Que yo no sé si lo llegaré a ver en tramo 4, pero esperamos que continúe, porque bueno, nosotros creemos que esto es como algo sin fin, digamos, va a continuar siempre. Estábamos escuchando, vamos a seguir escuchando un rato a Lucía Fariña, pero te comentaba que también estuvo Viviana Lozada, que habló sobre la instrucción de este juicio con muchísimas críticas, la instrucción de la causa Puente 12, que tiene este tercer tramo, y también habló sobre la actuación del Tribunal Oral Federal que está llevándolo adelante ahora. Es cansador tener que siempre remar en dulce de leche porque no sabés cómo viene el que sigue. Y más con este tribunal, ¿viste? Con este tribunal que casi te diría que ha sido un chiste. Que el doctor obligado diga, y dígame una cosa, ¿qué le hicieron en la mesa de tortura? ¿Cómo fue? ¿Siga en la misma línea? Digo, es vergonzoso. No se prepare para tener un interrogatorio que valga la pena. Son todas cosas estas que contó Viviana como ejemplo, que ustedes no vieron ni escucharon porque no pudimos televisar en vivo, pero sí hicimos el registro, y en un par de semanas, cuando estemos autorizados por el tribunal, van a poder ver esos testimonios y lo raro que fue que quien empezara las preguntas de los testimonios, en lugar de ser la fiscalía o la querella, fuera el mismísimo juez obligado. Lozada fue más allá y dijo que el juicio fue decepcionante. La verdad que ha sido un juicio bastante decepcionante, digamos, Espero que la ampliación se tome, espero que sean todos condenados, pero la verdad que para las víctimas que han, sobrevivientes que han testimoniado, y para todos los familiares que estamos esperando de alguna manera, y muchos familiares que llegan a este juicio por primera vez con un montón de expectativas y que no se las cumplieron esas expectativas, porque el juicio fue pobre. Lucía Fariña resaltó el trabajo del Ministerio Público Fiscal, que en este juicio tiene a Ángeles Ramos, la titular de la Procuración en las causas por delitos de lesa humanidad, y a Viviana Sánchez y a Esteban Bendersky. Yo quiero decir que el Ministerio Público Fiscal ha tenido una escucha atenta a los testimonios y conoce muy bien la causa, y eso le ha permitido ampliar cargos y víctimas nuevas en esta instancia, ¿no? Podemos decir, bueno, es la función que tiene el Ministerio Público, pero yo agradezco siempre cuando los funcionarios no solo cumplen con su obligación, sino que la cumplen bien. Y en ese sentido yo soy agradecida a este Ministerio Público Fiscal. Lo vienen demostrando desde el primer juicio, desde el primer tramo de este juicio, ¿no? Y en otros juicios donde han estado. El juicio tiene 6 imputados, 4 policías y 2 integrantes de dos militares integrantes del batallón de inteligencia 601. Ambas dijeron que es incierto por dónde puede ir este tribunal en el veredicto, pero también les preguntamos sobre los imputados. ¿Pudieron ver a los imputados hoy, a los 6 imputados que los teníamos allí? Sí. ¿Qué les causó verles? Y vimos ahí actitudes diferentes, ¿no? A Minot lo pescamos justo sobre el final contando los casos que le habían atribuido con los dedos de la mano en los casos de los niños. ¿Cómo vivieron eso? Bueno, tienen una cara de maldad. Perdón, no se puede decir eso de una persona, pero realmente me impacta el gesto, ¿no? Los rasgos de Minot. Los otros son más despectivos, más sobradores. Está eso de Ciaramella, por ejemplo, que vive ahí en un paraíso de tulipanes mientras debería estar en una cárcel común. Bueno, que se tiñó el pelo. Del Pino, que vive en un country en Córdoba. En fin, esas cosas, yo creo que estos personajes deberían esperar el juicio y la sentencia en una cárcel común, como cualquier otra persona que haya cometido un delito, ¿no? Bueno, fue por el mismo lado Viviana Lozada. Escuchábamos entonces parte de esta entrevista con Lucía Fariña, sobreviviente de Puente 12, y con Viviana Lozada, familiar de un desaparecido allí. Se va a hacer va a seguir la ampliación, ya la hizo el Ministerio Público Fiscal la semana pasada, pero en la próxima audiencia se va a hacer por parte de las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Subsecretaría de la Provincia de Buenos Aires. Y ahí la Subsecretaría de la Provincia de Buenos Aires va a reiterar un pedido que viene de hacer en el juicio de las brigadas, que es que se considere víctimas, por lo tanto se amplíe la cantidad de casos por los que se imputan los imputados, que se amplíe a las personas que estaban en las casas en los momentos de los secuestros, aun cuando no hayan sido secuestrados, ¿sí? O sea, me vinieron a buscar a mí, me secuestraron a mí, las personas, mi familia que estaba también acá, también tiene que ser considerada víctima, aunque no la hayan llevado a un centro clandestino. Hasta aquí no hay registros de que tribunales hayan aceptado esto, pero es por donde va ahora la subsecretaría. Y estuvimos charlando con Luisina Gallo, una de las abogadas de esa oficina de la provincia de Buenos Aires, acerca de la presentación que realizaron. La semana pasada la Subsecretaría de Derechos Humanos, a quien represento, y conjuntamente con la doctora Bogliano, hicimos una ampliación incluyendo también a como víctimas de este plan sistemático, ¿no?, que se implementó durante la dictadura, aquellos familiares que habían estado presentes en los operativos de secuestro de aquellas víctimas cuyos casos ya habían sido, digamos, y forman parte de la plataforma fáctica de esta causa. Esto lo hicimos entendiendo que también fueron víctimas de privaciones ilegales de la libertad, de allanamientos ilegales, de violencias. También las personas que estaban presentes, ¿no?, en los operativos, los niños, que bueno, ya son personas grandes, también las esposas y otros familiares que también estuvieron presentes, ¿no?, en los domicilios. Luisina Gallo también resaltó la importancia de denunciar los operativos como parte del plan sistemático de exterminio. y nos parece importante desde, bueno, desde el Estado provincial al que representamos, poder denunciar, ¿no?, estos hechos que también forman parte y formaron parte de este plan sistemático, ¿no? Como dijimos la semana pasada, los operativos que se realizaban en los domicilios estaban planificados, planeados desde distintas acciones de inteligencia que se llevaban a cabo, obviamente con toda una logística, una planificación, en el sentido de las zonas liberadas, desde la desprotección, ¿no?, que tenían los familiares en ese momento, no solo la víctima, digamos el blanco a secuestrar, sino también los familiares que por más, digamos, de que, no sé, llamaran a la policía o lo que fuera, eso, digamos, no se iba a poder concretar porque sabemos bien que estaban totalmente articulados, ¿no?, con el ejército, así que nos pareció importante también poder realizar, ¿no?, esta ampliación y de poder incluirlos también como víctimas. Bueno, por último también hizo una aclaración en torno de los niños y las niñas secuestradas. Quiero aclarar esta situación. Los niños que fueron trasladados a centros clandestinos de detención sí son caso, digamos, en los juicios. Lo que nosotros estamos planteando es que también se cometieron delitos en los domicilios de las víctimas. Fueron privadas de la libertad, ingresaba, bueno, como hemos escuchado durante todo este debate oral, ingresaba una patota a la casa, los inmovilizaban, los apuntaban con armas. Niños incluso de recién nacidos, claro. Hemos escuchado testimonios de hijos que, bueno, que en ese momento eran recién nacidos y que sucedía que cuando los secuestraban a los padres quedaban abandonados en los domicilios. Entonces nos parece sumamente importante poder visibilizar también que se cometieron estos delitos, que el delito comenzó en los domicilios. Continuó, obviamente, el traslado a los centros clandestinos, pero el delito comienza su ejecución en los domicilios donde iban a buscar a las víctimas, al blanco que estaba señalado, pero que la persona estaba con su familia durmiendo, también aprovechándose, ¿no?, esta situación de indefensión de las víctimas. Luisina Gallo, entonces, con Verónica Boliano, Esteban Pereira y otros abogados y abogadas, son parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, van a hacer este mismo pedido que hicieron en brigadas en Puente 12. Por último, antes de irnos, queremos hacernos una pasadita nomás por una entrevista que hicieron nuestras compañeras y compañeros de FM de la Calle, con quien compartimos tarea en el juicio de la mega causa Subzona 5, pero donde además se escucha este programa, así que aprovechamos para pasar un abrazo enorme a través de las ondas radiales y decir que entrevistaron a Matías Máximo a propósito de un libro que tiene Matías que ayuda a pensar la cuestión que tiene que ver con lo trans y con la persecución a homosexuales y a travestis y trans en el marco del genocidio, por supuesto. Y bueno, vamos a escuchar parte de esa entrevista. Por ejemplo, sobre el trato a la comunidad LGTB, bueno, en aquel momento no era IQ y ni más, según cuenta Carlos Jauregui, y también una reflexión sobre los 30.400. Lo que cuenta Jauregui en un libro que publica en el año 1987, que se llamó La homosexualidad en la Argentina, es que un miembro de la CONADEP le menciona 400 personas de la nómina de desapariciones que eran homosexuales, que si bien no habían desaparecido por su condición sexogenérica, sí habían recibido un trato especialmente sádico y violento, al igual que las personas judías, por ejemplo. A partir de ese 400 es que muchas organizaciones hoy en día recogen el número para visibilizar que existió una persecución, una violencia específica a las personas LGBT. Lo que a mí me parece más interesante que hablar de 30.400 es pensar dentro de esos 30.000 una gran cantidad, que no solo fueron 400, sino que fueron muchos más, porque pensemos que la invisibilización no solo venía por parte del aparato represivo, sino que también dentro de las propias organizaciones revolucionarias no era muy bien recibido ser una persona LGBT, sino que se consideraba un desvío burgués, ¿no? Y Matías Máximo, que es periodista y que tiene publicado el libro El Nunca Más de las Locas, por eso charlaron con él en FM de la Calle, profundizó en este tema. Y está bueno que lo abordemos, me parece, sobre la moral que manejaban las organizaciones armadas en aquella época. En particular, el Ejército Revolucionario del Pueblo publica un informe que se llamó Moral y Proletarización, que sentaba las bases morales, digamos, que debía tener un buen militante de la organización. Ahí se ataca bastante al tema, se ataca a los feminismos y se ataca particularmente a la homosexualidad. Uno de los testimonios de una persona que formaba parte del ERP y era visiblemente homosexual, Daniel Molina, él cuenta que en la organización lo mandaron a una psicóloga de la organización, o sea, una psicóloga marxista, que lo que intentaba era corregirle, curarle. También tenemos casos en Montoneros. Bueno, hay un canto muy famoso que seguramente lo recuerden, que hace poco Patricia Bullrich en una entrevista también lo mencionaba, ese de no somos putos, no somos faloperos, somos soldados de Fari Montoneros. Entonces, bueno, cuando uno piensa las exclusiones que se vivían, las tiene que pensar un poco en cadena. En cadena porque empezaban en las propias familias, porque era una vergüenza, era algo que no se quería visibilizar para nada. Pasaba dentro del aparato represor, pasaba dentro de las organizaciones revolucionarias, pasaba dentro también de las instituciones. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud consideraba una enfermedad la homosexualidad o ser una persona travesti o trans. Estábamos escuchando apenas un segmentito de esta entrevista muy interesante que le hicieron en FM de la Calle de Bahía Blanca al periodista Matías Máximo, que estuvo en esa ciudad para presentar el libro El Nunca Más de las Locas. La encuentran la entrevista entera en la página de la Calle, que es delacalle.org. Saluditos por ahí, sobre todo a Fernanda Alarcón, que es la que nos pone al aire, en el aire prestado de FM de la Calle. Bueno, no hay tiempo para más, nos estamos yendo. Por aquí estuvimos poniéndole manos a esta emisión de Horario Público, Pablo Giacobbe en la edición de los audios, María Eugenia Otero en la asistencia de producción, Pedro Ramírez Otero se queda ahora con la postproducción. Mi nombre es Fernando Tevele, nos encontramos la semana próxima para seguir haciendo este programa sobre los juicios. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.